Se cumplen 20 días de las primeras protestas en Irán, manifestaciones que comenzaron en el Gran Bazar de Teherán para criticar la grave crisis económica y social, pero ya se ha extendido a todo el país. La brutal represión policial y el cerrojazo a las comunicaciones que ha decretado el régimen de los ayatolás hace imposible saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en su interior y establecer el número de víctimas. Pita Hastroudi es iraní, lleva 25 años viviendo aquí en España. Su pensamiento está con la familia que todavía tiene en Irán y está horrorizada con la dimensión que está tomando la masacre. Así nos lo ha contado esta mañana aquí en Herrera en COPE. Hoy en día es difícil ofrecer cifras exactas de víctimas, pero una amiga mía ha salido el lunes del país y nos dice que las situaciones no lo podéis imaginar. Están hablando entre 2.000 y 20.000 asesinados. Aunque consideremos que sea 200, podéis imaginar entre 8 y 15 de enero. Es un masacre absoluto. Y mientras tanto, en la sede de Naciones Unidas se han visto las caras los embajadores de Estados Unidos y de Irán. Washington asegura que todas las opciones están sobre la mesa, a lo que Teherán ha contestado que responderá a cualquier agresión con una acción decisiva. Arsi es iraní, vive también en España, pero ahora mismo tiene a su padre allí. Arsi cree que Trump debe intervenir. Estados Unidos sí o sí debe intervenir, porque el gobierno está contando con esas intervenciones y me ha entrado que los países alrededor que están ganando muy bien la vida y precisamente son musulmanes, están impidiendo que este régimen cae por miedos que tienen o preocupaciones que tienen como Qatar, Arabia Saudí o Emirat. Y es noticia también el comunicado que ha enviado Julio Iglesias, el cantante ha roto su silencio después de las graves acusaciones de agresión sexual y maltrato que han interpuesto una denuncia contra él, dos extrabajadoras suyas. Julio Iglesias niega los hechos, agradece los mensajes de apoyo que afirma haber recibido y anuncia que se defenderá para que se conozca toda la verdad. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, Barça y Valencia completan los cuartos de final de la Copa del Rey. Daniel Asenjo. Son los dos últimos equipos en clasificarse para el sorteo que se va a celebrar el lunes a la una. El Barça se impuso a un Racing que dio la cara. Primero Ferran Torres y después Lamine Yamal. En el descuento le dieron la victoria al conjunto azulgrana en Santander. El Racing tuvo un mano a mano en el tramo final cuando el partido marchaba 0-1, pero apareció un salvador, Joan García. El Valencia pasó de ronda tras ganar 0-2 en Burgos gracias a los goles de Rubén Iranzo y Sadik. En el sorteo de cuartos habrá 7 equipos de primera: Barça, Valencia, Atlético de Madrid, Athletic Club, Betis, Alavés y Real Sociedad, y el Albacete de segunda división, que jugará su eliminatoria en casa. Y aparcamos la Copa porque hoy arranca una nueva jornada de Liga a las 9 de la noche, Español Girona. Y en tenis, este fin de semana arranca el Abierto de Australia. Carlos Alcaraz va a debutar el domingo sobre las 11 y media de la mañana ante el número 79 del mundo, Adam Walton. El tenista español acaba de hablar por primera vez sobre su ruptura con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Bueno, está todo prácticamente igual. Yo ya vengo trabajando con Samu un año entero. ¿Cuánto de la decisión de dejar de trabajar con Juan Carlos fue netamente personal y cuánto fue tu equipo o tu padre? Fue algo interno que decidimos. Al ser un equipo tan, tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que es algo interno que lo hicimos así. Y además, Davidovic busca la final del torneo de Adelaida ante el francés Humbert. De momento, el español pierde un 7-0. Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, tenemos 6 grados en el centro de la capital en una jornada en la que suben ligeramente las temperaturas, con máximas de 9 grados y mínimas en torno a 2, en un día de lluvias débiles y de nuevo con aviso amarillo por nieve en la sierra. En las carreteras, varios accidentes complican la circulación a esta hora, uno de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y otro también de entrada por la 6 en Las Rozas. Hay tráfico lento de entrada por la 42 en Parla y por la 5 en Alcorcón debido a otro accidente en la A5R en sentido M40 y circulación densa en la M40 en Pozuelo hacia la M607. Y en las calles de la capital, tráfico muy lento de entrada por la 5 desde la carretera de Boadilla, también en el acceso por Avenida de América y prolongación de O'Donnell y en el Nudo Norte y Castellana en sentido centro, complicado también el interior en Gran Vía en ambos sentidos y en el entorno de Atocha y Cibeles. Escucha Herrera en COPE. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más. Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo? Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro? De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad. Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la naranja Carrefour Origen España, malla de 5 kilos, con un precio imbatible de 4,45 euros. El kilo te sale 89 céntimos. O la costilla de cerdo Carrefour Origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. Hasta el 18 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Securitas Direct. Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo. No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión. Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Al campo sales ganando. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Herrera Incope. Estar informado. La mañana continúa en Herrera en COPE y abrimos ya las historias de los fósforos con Alberto Herrera. ¿Usted qué es lo más antiguo que tiene y que usa todos los días? Que lo puede tener en casa o que puede ser algo que puede tener uso cotidiano, como una cartera, ¿no? 950-60-06. José Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo mío? Pues muy bien. Lo primero de todo, beso muy fuerte para María José Navarro. Olé. No dejéis que se marche nunca. Nunca. No, si no, si no, no, no la si dejo, no, la tengo usted, encadenada. Usted no puede estar tranquilo, usted que tengo no. Encadenada. No se va a ir. ¿Qué es aquello que tiene, José Miguel? A ver, yo tengo una gorra. Una gorra que compré en pesetas. En pesetas, ¿eh? Y la historia es que estaba con mi mujer dando vueltas para el Corte Inglés, comprando ropa, y vi una camisa y me dijo, mira qué camisa tan chula. Sí. Y cuando vi que costaba 3.500 pesetas, dije, uy, esto es muy caro, sí, no la quiero. Y me fijé en la gorra, sí, y dije, anda, qué gorra tan chula. Es, la marca es que nos hagamos ahí. Esa que tiene un tiburoncito de anagrama. Bueno, no sé y cuál me la probé, pero, sí, y me vio el dependiente y dijo, le queda muy bien, tal y cual, no sé qué. Es que entonces yo ya me estaba empezando a quedar calvo. Digo, pues, y mi mujer, venga, pues quédatela. Bueno, lo bueno es que cuando fui a pagar, me dijo el dependiente, dice, hombre, es un poquito cara. Y dije, bueno, pero si me queda bien, es tan buena, que regorotees, no sé qué, todas estas cosas. Hey. Digo, me la quedo. Y la gorra costaba más del doble que la camisa. ¿Qué me estás diciendo, por favor? O sea, sí. ¿Pero y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene la gorra? Pues creo que era el último año que se pagaban pesetas o el penúltimo. El 2000. O sea, 2000. El doble que la camisa. Pues 26 años, madre mía. Un abrazo, José Miguel. Bueno, en el 950-60-06 vamos a preguntar por eso, porque es lo más antiguo que tiene en casa. Y esto surge de una tendencia viral Naranjo, Agredano, Goyo, María José, hola, Tony, que se llama Consejo de Hombres, ¿vale? Sí. Que parte de una premisa que es que, bueno, se mofa de la, digamos, sencillez masculina. que la idea de que los hombres no necesitan mucho lujo, sino que se aferran a sus pertenencias hasta el final, bueno, esa zapatilla que te ha tirado tu madre, esa cartera, todo. Esa tal, 950-6006. Habrá mujeres también ¿verdad, Jorge siempre Bustos? La parte masculina. Sí. La parte masculina del programa, somos de una manera, la parte femenina, ya sabes. No, pero es verdad que sobre todo para los hombres acumulamos ropa más que, ¿no?, que sigamos usando, que tenemos cierto apego. Yo tengo unas zapatos, que no voy a decir la marca porque no pagan, no se anuncian, pues no lo digo, pero sí, son muy buenos y los compré en 2005 y me los sigo poniendo habitualmente. También tengo una camiseta de los Doors que compré en Praga en 2003, pero ya no me la puedo poner porque esta sí que, digamos que el cuerpo ¿Te ve el ombliguito? Ha ensanchado un poquito. Vale. Pero sí, ropa sobre todo, ¿no? Bueno, tengo una cartera bastante antigua. La cartera de todos los días, vamos, la llevo en el culo. ¿Nadie tiene la cama en la que le concibieron? ¿Por aquí? No demos ideas. Oye, no digo el colchón en sí, también puede ser. Bueno, pero no, ni si la cama ni el coche. A ver, John Uriarte, buenos días. Estamos, Johnny, pues, escuchándoos atentamente, porque claro, yo por ejemplo sí tengo alguna camiseta que sigo llevando a eventos, no todos los días, claro, pero sigo llevando a eventos de mi Athletic del año 98, de una Champions que jugamos y que en un Athletic en Juventus, Josu Urrutia, que por entonces era jugador, había estado cubriendo constantemente a un tal Zinedine Zidane, y entonces la de ese partido, esa camiseta, la tengo firmada. Y entonces la suelo llevar pues al fútbol y esas Atleti cosas. Atleti y Juventus, sé qué tiempos aquellos. Sí. Y luego tengo, claro, yo tengo coches. Bueno, Aguirre tiene una muñeca que habla. Ay, qué Dios. ¿Anabel? Casi. Yo, porque estoy lejos de la habitación. Si no, bueno, si Aguirre me escucha, podría traerla. Que es una es una negrita que duerme con nosotros al lado. No te fíes de esa muñeca nunca. Aguirre, tráeme la muñeca. A ver si entonces, un cuchillo. Y entonces, claro, habla y tal, y entonces de vez en cuando pues la coge y dame un besito. Y da un mal rollo que te, vamos, que te muestra. Espera un momento, escucha. A ver. Fiesta Hit. Radio Espera, a Naranjo le suena eso por un pasillo a medianoche y no te puedo imaginar. Pues mira, no, y te voy a decir por qué. Porque el tono es más de luz roja que de muñeca diabólica. Vale. Dame un besito, papito, no me fastidies. Sony 3, ¿eh? Sí, de todas formas, y muy rápido, ahora sí, Álvaro, por favor, ponme ese sonido que estabas poniendo. Fiesta Hit. Radiocasete estéreo incluido. Tened en cuenta que yo tengo coches antiguos. Entonces, en uno tiene radiocasete y en el otro tengo un CD con 6 CDs debajo del asiento, porque son coches de los años 70, 80. Entonces, bueno, los coches son de los 60, pero vamos, esas novedades de los 70, 80 que le pusieron en su día. O sea que todavía tengo cositas y hay gente, tengo un amigo que todavía escucha en el radiocasete del coche. Recuerde que estamos hablando de cuál es aquel objeto, prenda o qué tiene, que es lo más antiguo que tiene y que sigue utilizando todos los días prácticamente. ¿Dedicamos la sección a alguien? Sí, por supuesto. Mencionasteis que una vez saqué al perro, pero me lo dejé en casa, ¿verdad, sí, Navarro? Sacaste a la correa, papiar. Sí, solo con la correa. Bueno, pues me han mandado uno de alguien que me supera. Es este señor que va a sacar al perro y... ¿Has bajado a mi madre en lugar del perro? Hostia, sí. Me he liado. Eres tonto. Oye, pues ha meado y ha cagado. Ya. Madre mía. Madre mía. Burro, pero bueno. Sí, burro, sabía que de hoy. Me ha gustado. ¿Ustedes sabían que las croquetas, que hoy celebramos su día mundial, hoy es el día mundial de la croqueta? Sí, de la croqueta. Y de la comida picante en francés. Qué buena la croqueta. La coquette. Bueno, pues ya existían en 1691. Llegaron aquí durante la Guerra de Independencia Española. Sí, vienen de en el 1808, 1812. Pero como dices, aparece en Francia en el recetario ya Le Cuisinier Royal de Burgos, de François Machalot. Bueno. No sé por qué pongo siempre esa boca de lerdo. Porque además por no hay otra manera. Pero no hay otra manera de hablar francés. No hay otra manera, ¿verdad? Bueno, eso sí, sus variantes son infinitas porque ya se nos ha ido la olla, como dicen Mota y Leo, con el tema de la croqueta. El tema croquetas, ¿cómo va? Pues mira, una croqueta muy sencillita, ni de pollo ni de jamón, es una bechamel muy ligera. Es básicamente asustar un poquito el muslo de pollo para que coja un poquito de aroma, pero nada más, la clave es la corteza. La croquetita crujiente por fuera es excepcional, mucho sabor, muy rica, llena muchísimo. Carcasa de croqueta, bueno, pues nos sí. pone media carcasa para los cinco. Media croquetita para cinco, parece una buena decisión. Carcasa de croqueta. Oye, hace tiempo que quiero contar esto. Sí, lo he estado evitando. Voy a llorar, estoy emocionada. Lo he estado evitando porque es que no sé pronunciar el nombre de la universidad, pero bueno, lo voy a intentar. La Universidad de Otvos. Está bien hecho. Lorán de Hungría. Muy bien. Descubre, ojo a esto, que hay algunos perros. Igual ya no, porque he tardado tanto. Que tienen la capacidad de aprender palabras humanas escuchando a sus dueños a escondidas. Escondidas. Sí, sí, de hecho, el detalle de escondidas. Detrás de la cortina. No, es cuando aprenden las palabras, es cierto. Eso es. Sí, pero escondidas. No, pero cuando no te das cuenta, cuando no eres consciente, sí. Esto es como los niños que no claro. quieren que aprendas, no quieres que aprenda una palabra y la aprende, o una palabrota. Mm. Bueno, pues los perros también, cuando hablas y crees que no están atendiendo o no están cerca, es cuando más aprenden, curiosamente. Se llama la raza espía, porque está escondido para escuchar. Ay. Cuidado con lo que soltáis por esa boca si tenéis perro, que alguno de los presentes tenéis perro, perra. Sí, señor. Bueno, eso vale también para quienes tienen ciertas razas y les entran dudas. Mi madre le habla al perro como si lo entendiera. Y mira que se lo he dicho veces, que es un pastor alemán. Alemán, no te va a entender. Claro. Bueno, mi perro también es alemán y me entiende perfectamente. Bueno, tengo conversaciones. Perro hace lo que puede con contigo. Verdad, bastante pues, hace con no suicidarse como la tortuga. Si te entendemos nosotros a duras penas, oye, entiendo yo que... Hombre, no. Te queremos, ¿eh? Eso sí, muchísimo. Sí, yo a vosotros. Sí, hombre, más que el perro. Dato real o inventado. Vamos a contar mentiras. A ver, el 16,8% de los españoles confiesa... Demasiado precisa ese porcentaje. Sí, sí, me parece ya. Ya empezamos. Bueno, confiesan que ni hace deporte, ni tienen la intención de hacerlo. ¿Esto es verdadero o falso? Sí, parece ser, mucho puede o poco. Puede ser verdadero. 16 me parece 8, razonable. No, me parece falso. Razonable. A mí a lo mejor 16,7. No ponerle al muchacho los datos. No. Es que se lo ponéis muy difícil. Es verdad. ¿A qué le llamamos hacer deporte? Andar, ¿no? Andar ya es... A ver, caminar ya es hacer deporte. Pintar no es hacer deporte, que sé por dónde vas a acabar. Aunque lo hagas con poca ropa. ¿Es verdad o no es verdad? Y ejercitar es solo verdad. Y el dato es... Sí, más o menos, sí, se ve. 16,8, que a mí me parece poco, porque yo creo que había más gente que no hace deporte. Sí, yo también lo creía, pero bueno. Pero lo que está claro es que muchos solo hacen deporte el fin de semana y yo me siento como este señor. Hay gente que aprovecha los fines de semana para hacer deporte. Y luego estoy yo dándole vueltas al café con un tenedor para no tener que fregar una cuchara. ese es el nivel de esfuerzo. Oye, qué fuerte lo de ayer en Barcelona, ¿no? En el sí. Prat. Un pasajero. Qué guapo es Perico Durán. Déjame que meta yo aquí ya esta cuña. Y además un tipo extraordinario, sí. Excepcional. Más sí, buena gente. Piloto de Iberia. Ha estado aquí con nosotros varias veces. Es que me he ido al boxeador Pepe Durán y digo... Es que ha estado hace un ratito con Bustos. Vamos a ver, hay un pasajero que ha provocado un aterrizaje de emergencia en Barcelona por una amenaza de bomba. La ponemos entre comillas porque lo incluyó a modo de broma en la red de internet del avión. Sí. Fíjate, qué gracioso. Sí, yo hay gente que el sentido del humor que tienen algunos tendrían que hacérselo mirar y ya está tardando una cárcel para tontos, pero bueno. No, para notas, ¿no? Sí, esa también. Gente que está... Eres un nota. El nota. No, correctamente. ¿No? Que siempre tiene que hacer la última gracia. Porque es que además esta no es divertida. O sea, es decir, esta no es divertida. Porque estás provocando un follón impresionante. Es un delito. Se le va a caer el pelo. Bueno, como dice Goyo, están investigando quién fue para que le caiga una buena y merecida. Claro, lo que es broma y dónde hacerla, claro, mira que aquí los presentes tenemos nuestras cosas, pero esto me recuerda mucho a lo que le pasó a Raúl Cimas, que ya me vais a decir qué os parece. Eso me ha costado mi puesto de trabajo. Ya sabéis que si los clientes no entendían las bromas, que si el trabajo no es sitio para bromear, pero bueno, me da igual, hay más tanatorios. Es lo que tiene ese trabajo, demasiado rigor. Se ve que no entendieron mi número del ventrílocuo. Por favor. Grande, Raúl. A ver, el consultorio matrimonial. Ahí vamos. Además, tengo que preguntarle algo acerca de este consultorio. Porque lo de esperar en tu casa a tu pareja con ropa sexy / sin ropa. ¿Es algo que se sigue haciendo con el paso del tiempo? ¿Se hace alguna vez? ¿Es cosa de las películas? No, ya sin ropa, con mi edad puede con una pulmonía. Claro. No, no, pero, o sea, yo tengo, pero claro, yo estaba cuando, leyendo esto, estaba pensando siempre en una señora que espera a su marido, quizás de una forma, quizás es un micromachismo, pero es que me quiero explicar. Pero, claro, yo me imagino a un caballero, por ejemplo, a Goyo, sentado en pelotilla, no, no, en el sofá de, o claro, en el sillón de no, su casa, no, no, y como pero, que no me parece tan no, sexy. No, no, no. Mira, pero yo tengo con una hoja de parra por delante. Vosotros no habéis cocinado solo con el delantal. Pero es que además no, dice, no, no, Goyo, pues estoy contigo, Goyo, yo también lo he hecho. Es que además dice, el consultorio dice, el consultorio dice, lo de esperar a tu pareja con ropa sexy, ¿existe ropa sexy de hombre? Sí, existe. ¿Cuál es? Yo tengo un... Bueno, verás, yo tengo, por favor. Sí, una de leopardo, de los que tú tienes. Yo tengo un pijama sexy. ¿Tienes un pijama sexy? De, de citas. De citas. Pijama de citas. Es un pantalón negro anchito. Sí. Y sí, una camiseta básica negra. Eso no es sexy. Oh, sí, eso es sexy, de verdad. Imagínate lo que me pongo yo en mi día a día con mi batita de guatiné. Estoy y, de acuerdo. No, no, es sexy porque un hombre... correcto. Un hombre bueno, que lo valga, ¿no? Pero ustedes imagínense, de verdad... Con una vestido de negro, descalzo... Mira, o sea, yo lo, abriendo lo, una botella yo, de vino... Yo lo estoy poniendo fácil. Qué peliculero eres. Yo lo estoy poniendo fácil. Que os estoy poniendo en la cabeza a Goyo, que es así, chiquitito, lampiño, además, con las piernas cruzaditas, con los pezoncitos al aire. Es lo más decoroso que tenemos en este programa. De parra, adelante. Entonces, como es lo más decoroso que tenemos aquí, yo ya eso... Para mí no es la imagen de algo sexy, con todo el cariño del mundo, Goyo. Está confundiendo el erotismo con la obscenidad. Estoy diciendo, es erótico y es sexy un hombre. Estoy de acuerdo. Que un hombre valga, arregladito, que se valga, recién duchado, que huela con un buen perfume y con un pijamita neutro. Sí, pero a lo que yo me quiero referir, con esto cerramos. Eso es erótico. A lo que yo me quiero referir, y con esto cerramos, es que el picardía. A ver, no te fastidies. Orden, orden, orden. Yo a lo que me refiero, y ya paramos con esto, que cuando hablamos de ropa sexy pensamos en el picardía, pero no existe, no hay picardía para hombres. No, no, picardía para hombres no, sí. Vamos, John. No, se acabó. Ya has visto que traigo cosas que sé que van a generar debate. Ríete tú de Groenlandia, aquí lo que nos va es lo que nos va. El bañador de Borat puesto. Madre mía, bueno, pues cuando te casas, me han dicho sí, que algunos tienen un sueño parecido a este que cuenta esta dama. Me da. He decidido que por unos días me voy a convertir en la mujer de sus sueños. Y qué fácil es, ¿eh? Y qué frío se pasa, sí. Porque basta con ir en pelotas todo el día por casa. Yo hablo de oídas, ¿eh? Pero me hay han pasado, gente que dice que sí. Me han pasado... me dice, esto es el equivalente al picardía, me lo ha pasado mi amigo Zana. Es el equivalente al picardía de señora. Es el, ¿sabéis el tanguita este que tiene el elefante delante con la trompita? Sí, pues es que es verdad y es muy ridículo, lo siento. Yo intento explicaros, pero... A lo largo de 2025 ha crecido un 18% el interés de los jóvenes españoles por las carreras relacionadas con la inteligencia artificial. Y poco me parece. Bueno, ya en mi entorno, en mi familia, ya hay dos personas que estudian carrera relacionada con la inteligencia artificial. Está pasando como los 80 con la informática, ¿no? Que decía la gente, ¿qué estudias informática? Era como raro, ¿no? Eso que estudió aquel novio, por ejemplo, de Sara Escudero, claro, a ella no le convencía ni el novio ni lo que había estudiado. Sí, es que lo dejamos porque él era friki y yo no le comprendía. Claro, era informático, por supuesto. Yo le vacilaba un poco, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si se estropeaban todos los cacharros que tenía en casa, me dejaba a mí sola, le llamaba en plan... Cariño, esto no va. Apágalo y lo vuelvas a encender. Y digo, ¡ole los 5 años de carrera! Cierta razón tiene, porque es lo que te dicen siempre. Os voy a contar el futuro próximo, que es ya, de la inteligencia artificial, que se va a llamar inteligencia personal. Google acaba de anunciar una inteligencia artificial que va a conectar tu correo, tus mensajes, tu aplicación de YouTube, tus fotos del móvil y todas las aplicaciones que tú quieras para... que en lugar de que sea inteligente, no sea inteligente, sino que no esté ciega a tú quién eres. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú necesitas, se lo contaba esta mañana a Jorge, las ruedas de tu coche, ¿vale? Porque tienes que cambiar las ruedas de tu coche y no sabes cuál necesitas. Bueno, pues esta inteligencia artificial se pone en contacto con el taller o te dice a ti tu número de matrícula, porque lo tiene en las fotos, sabe el modelo del coche, pero lo tienes en el correo y ha visto a través de tus redes sociales y de tus mensajes que todos los inviernos sueles hacer un viaje por una carretera que suele helarse. Así que te va a decir a ti o al taller, ¿qué tal? Y ayer hablando con Andoni, con un jefe, con uno de nuestros jefes, decíamos, es que están sustituyendo tareas que son sencillas y que, quieras o no, tampoco te cuestan tanto trabajo. Entonces estamos directamente dejando que no dirija nuestras vidas, pero, sino que, en fin... Es que es mucho peor que todo. No, lo digo ahora completamente, ¿sabes? Es que es mucho peor. Es que es una manera de controlarte. Es una manera de tenerte, bueno, controlado. Claro, aquí hay otro de los asuntos, es que toda esa información no la va a tener un notario, un médico o un juez, sino que la va a tener una empresa privada. Claro, es que es una manera de controlarte. Ah, eso sí, es opcional, ¿eh? Usted puede aceptar o no la inteligencia personal. De momento, ya verás cómo alguien dice que tenga que ser obligatorio. Todo lo que va por ese camino va por lo mismo. Es decir, toda esa facilidad, la prueba está y lo estamos hartos de verlo. Cada vez que me dieron una palabrita aparece en el móvil cuatro ofertas de lo que has hablado. No, ya. El algoritmo elige cuando te fijas en algo en Instagram. Te van saliendo, es una cosa tremenda. Un chiste. Pues mira, uno sobre controles, pero en este caso de los tradicionales de toda la vida, control de coche, que dice así: parachoques caído, intermitente roto, ventanilla que no sube. Esto le va a costar 200 euros. Perfecto, tío, arréglalo. En el taller me pedían 500 euros, menudos ladrones. Es bueno. Sí, ayer me pidieron en el AVE, por cierto. Madre mía. Que bajé en el AVE y me pidió Jorge, creo que fue. Me dijo, oye, hoy habéis hablado una cosa con Agredano que da mucho gustillo, que es cuando te van a hacer un control y tú tienes todo perfectamente en regla, cuando alguien quiere aparcar en tu sitio y tú has llegado y no te has ido, cuando tienes tu ticket, decía Agredano, en el tren y vienen a... Eso es un tema del día. Sí, o sea, es decir, placeres. Hay que acotar, exactamente. Ah, un pequeño placer es un atardecer también, pero, y no nos referimos a eso. Pero hay una ley no escrita, placeres que perversos. Es que cuando tú estás loco porque no te pasa. Es decir, yo llevo seis años sin bebé y no me para la Guardia Civil ni muerto. Uno. Y mira que hago cosas cuando está el control. Alberto, podría ser... Ese acotar podría ser cuando en el fondo tiene un poco de maldad detrás. O sea, por ejemplo, la última barra de pan, cuando ya van a cerrar la panadería y ves que hay alguien que viene detrás. Sí, eso sí. Y hay que hacer el equivalente al revés. Por ejemplo, esa superioridad moral que yo odio y que tú practicas, Alberto, que me molesta mucho, que es cuando va a llegar, por ejemplo, el tren. Sí. Y entonces la gente, por una inercia de llevar 3 horas sentado, se levanta y se pone de pie, aunque el tren no haya llegado, por una impaciencia humana y vital. Esa gente, esa superioridad moral de la gente también, que se queda sentada y te mira como diciendo... hay que ver. A ver, otra. Sí. Voy a esperar aquí hasta que todo el tren se haya bajado para demostrar mi solvencia. Y no, yo no, por ejemplo, Agredano y yo chocamos en el mundo escalera. ¿Por qué? Porque yo considero que en la escalera hay sitio para dos, a su vez, para dos personas que vayan a la vez, ¿no? Sí. Bueno, pero el lado izquierdo es para ir andando y el lado derecho es para estar parado. No, entonces, Agredano se para en el lado izquierdo y le da completamente igual. Por una razón, para domesticaros a los que creéis que en una rampita andando, ¿para qué? Para llegar 3 segundos antes que yo, sí, 3 segundos mucho, antes. Lo siento hay mucho. Que ser educado. O sea, que trabajamos en la radio y tenemos un control del tiempo. Me pongo ahí, digo, no entra nadie. Bueno, 950-6006. El tema del día de hoy es cosas que utiliza que son muy antiguas y que usted no quiere cambiar y que a lo mejor están en sus últimas, ¿no? 950-6006. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Ya, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, también, aguantando el invierno, que no me gusta. Bien, bien. Oye, mira, te cuento. Yo tengo muchísimas cosas antiguas, muchísimas. Algunas hasta las he reparado para poderlas usar. En este momento tengo la cama de mi abuela, que creo que era de mi bisabuela. Ah, lo que tengo es el cabecero, nada más. ¿El colchón no lo tiene? Alberto, por favor, esos colchones que me hacían honor, rojiblancos como de yo. Que tenías que darle golpes, esos los he vivido, no le tengo. No. Ay, qué pena. Pero ¿y el cabecero lo sigue utilizando como su cama o qué? Está utilizado, sí. Claro que sí. Qué bien. ¿Y cuántos años tiene? Tengo una cómoda. Pues es que no sé si era de mi bisabuela, no lo tengo de seguro, pero de mi abuela fijo. Eso es un cabecero importante, ¿eh? Sí. Oye, yo dormí en una cama de mi abuela que era de los años 30. cuando empecé a vivir solo. Sí, señor. Y una cama maravillosa, metálica, muy bonita, ¿eh? Pequeñita, y, ¿no? La cama. Y nos tuvimos que deshacer. No, de uno. Sería de uno. No, no, no por ti, pero las camas antiguas sí. Son más pequeñas. Yo más pequeña, mi cama salía en Blancanieves. No te fastidia cuando iba con los siete hermanitos. Venga, hombre. Oye, lo que hay es al. Es que no me acuerdo en qué salida me tocó con Cope, que nos mandaron a. A un hotel en el que cada vez son más anchas las camas en los hoteles. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cosa que agradezco mucho, ¿eh? O sea, a mí que la verdad es que me da igual, porque tú coges un hueco nada más. Yo duermo en un hueco. Yo me muevo mucho, sí. Yo duermo poco. Ya no me muevo ni la cama. Yo ya estoy de un vago que no. Bueno, 950-6006, que es aquella cosa que tiene que se cae a pedazo, pero que sigue utilizando porque le tiene cierto cariño y de uso cotidiano, ¿eh? Y a lo mejor se lo quiere tirar alguien, su madre, pues sus hijos, su marido, su mujer. 900-506006. Bueno, es enero, es hora de cuidarse y si no que se lo digan a Goyo, a Gredano, de sentirse ligero, ¿eh? Por eso el Club del Gourmet tiene los mejores caldos para cuidarse. Sin renunciar al mejor sabor, como culdo, por ejemplo. Caldo de huesos ecológico con cúrcuma y jengibre. Ojo al toque que le da el jengibre a este caldo con los huesos buenos, ¿eh? También la sopa de pescado Itzasoko, del restaurante de la Hermandad de Pescadores de Fuenterrabía. O el caldo de pollo en Navarrico. Fijaos los tres que os he dado, ¿eh? Y es que en enero puede beber y comer mejor, sin renunciar a la calidad, con el Club del Gourmet del Corte Inglés. No, claro. También hay un caldo para veganos. La mayor y mejor selección de productos gourmet. Déjate sorprender en la barra del Club del Gourmet del Corte Inglés. Brindando con un champán de Viñerón. Degustando una cecina de Wagyu. O disfrutando del aperitivo más exclusivo. Como unas anchoas ahumadas del Cantábrico. El mejor jamón ibérico de bellota. O alguno de los mejores quesos del mundo. En un espacio para el deleite gastronómico. El Club del Gourmet del Corte Inglés. En tienda web y app. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado. Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas. Yo lo elegí. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Esto es maravilloso. 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio. ¡Qué bien! Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Alberto Herrera en Herrera en COPE. Estar informado. Tengo un par de prendas que, de las que me gustaría hablaros. A ver, que son de confianza ya. Sí, sí, sí, claro. Son unos calcetines que tienen un agujerito en el dedo meñique del pie y, claro, mi mujer cada vez que los ve se pone enferma. Y el problema, o sea, lo bueno de esos calcetines es que son de los pocos que no te aprietan en la, ¿sabes? En sí, la parte de arriba. Y como tampoco tiene un agujerito tal, me lo pongo. ¿Agujeros como los futbolistas en las medias? Eso es un tema interesante, porque carajo está... Perdón. Sí, porque se no se lo puso Bellingham de moda. Cortan la... Pero bueno, y la otra prenda es una camiseta que me compré hace mucho tiempo, de estas que valen 5 euros, pero me salió muy buena y la tengo... me salió muy buena, me salieron un par de agujeros en medio. Pero sabéis que tengo unos calcetines con la cara de mi hermana, que me lo regaló mi madre con una foto mala de mi hermana, y recorté la cara de mi hermana y con esa... Lo cosí, sabéis que ahora mismo estoy cosiendo mucho. Sí, claro. Lo cosí y esas son las dos prendas que me niego a tirar. Y tengo el recuerdo de una... Vas a coger sitio de Inditex para correr. Tengo el recuerdo de unas zapatillas que yo utilizaba para hacer longboard. Lo que hacía hago yo también con el patinete. Qué coraje que unas zapatillas sean las que te gustan y se te rompan. No es que se rompiesen, que estaban rotas. Me las tiró mi madre a traición. Esa va mi crónica. Un saludo, Mariló. Sí, pues no de tus zapatillas, sino de madres que tiran cosas. Sí. Es que es una tendencia. Sí, sí. Y mujeres que tiran cosas de nosotros. Sí, muchas. Nos sí. 950-60-06. ¿Qué le quieren tirar y usted se niega? Porque está muy bien. Muy bien a sus ojos, porque claro, luego a lo mejor está colgando de un hilo. Amparo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas, digo, Amparo. Buenos días. Muy buenas. Yo le digo que me diga buenas tardes. Pues mira, hablando de cosas viejas, quería hablar de mi marido. No es que sea viejo, es que tenía una cartera muy vieja, muy vieja, muy cochambrosa, que nos daba vergüenza a mis hijos y a mí que la sacara cada vez que tenía que pagar algo, porque no sabía si iba a pagar o es que iba a pedir dinero, de lo vieja que era. Entonces se le deshacía cada vez que la sacaba del bolsillo. Y él le tenía pues un amor, tenía a lo menos 15 años esa cartera. Total, que y dentro de la cartera además, más que cartera, aparecía un acordeón porque tenía allí metidos tickets también caducados de muchas cosas. Es de ese tipo de persona, ¿no? Que guarda tickets caducados en la cartera. Sí. Total, que al final pues le regalamos unos reyes una cartera nueva, muy bonita, de piel, pero él no se la quería cambiar, claro. Porque ya digo, era como su amuleto. Sí. En fin, que mi marido al final... un día que se va de viaje, que tenía que coger un avión, se le ocurre cambiar la cartera, por fin, y cambiar todas las cosas que tenía en la cartera vieja a la cartera nueva mientras esperaba el avión, ahí en el aeropuerto. ¡Qué peligro! Total, que sí, cogió y no se le ocurre otra cosa que la cartera vieja que le tenía tanto amor, con un montón de cosas caducadas, entre ellas tarjetas de crédito, la tarjeta del Corte Inglés... Bueno, pues dice, bueno, pues como ya no lo voy a usar, pues lo tiro, ¡tam! Y lo tira una papelera del aeropuerto. Vale. Con lo cual, coge el avión, mi marido coge el avión, y los guardias de seguridad ven que había una cartera en una papelera, la que se armó mientras mi marido iba viajando en el avión. Porque, claro, los guardias de seguridad llamaron a la policía nos llamó a nosotros, que a este hombre le han robado la cartera. Claro, nosotros, mi suegro, yo, ¡ay, madre mía! ¡Que a Rafa le han robado la cartera! ¡Que le han robado la cartera! ¡Ay! ¡Ay, Amparo! Amparo, que nos hemos quedado justo en el... casa. Ahí. O sea, entonces, mientras él estaba en el avión, ustedes preocupados. Siga el relato. Claro. Bueno, pues nada, pues esas son cosas de mi marido. Y esa cartera se nos ha quedado en casa de recuerdo. Claro. La tenemos guardada, claro, por supuesto. Es que hay algo, Carmen, un beso muy fuerte. Gracias por la llamada. Hay algo con las carteras, ¿eh? Hay algo que yo llevo mucho tiempo sin tener una cartera. Yo no porque uso cartera pierdo prácticamente todas. Soy un desastre con esto. De hecho... Gracias a Dios que ahora se puede tener el DNI en el teléfono y el carnet de conducir también en el teléfono. Ahora no conozco a nadie que lleve la tarjeta del Corte Inglés caduca en la cartera, ¿verdad? La de Galería Preciado podía llevar ya, vamos, una cosa. Que llevéis las cosas en físico también, ¿eh? No solamente metidas en el teléfono. Sí, porque se te queda sin batería el teléfono o tal y las liamos. Vamos a hablar con Ángel. ¿Ángel o Ángeles? Ángel, muy buenas. Muy buenas, buenos días. ¿Cuál es el suyo? Pues mire, yo llevo usando 51 años el mismo cubierto. Me lo regalaron para la comunión. Y desayuno, comida y cena lo uso todos los días estando en casa. Pero una pregunta, ¿me ha dicho un cubierto o tiene un jueguito? No, es el juego, es desayuno, cuchara, tenedor y cuchillo. Va marcado con Angelito y 51 años usándolo. Sí, ¿Plata quizás? Claro, ¿plata? No, es acero. Es de acero. Lo que te regalaban entonces para la comunión. Claro. Ya. Una pregunta, cuando viaja, si es que viaja, ¿está incómodo? Estoy raro, sí. No es el mismo peso en la mano, ¿no? No peso en la mano. Igual. Ay, me encanta. Yo esto no lo había escuchado nunca. Oye, sale un cubierto bueno y 50 años de dura, ¿no? Ya. Cubierto pero que sea no sé, el de la primera comunión. Pero vajillas, ya os digo. No, y tazas. No, soy muy, muy caprichoso con las tazas. Sí. Lo del cubierto, Tony, ¿te acuerdas? Era muy de muy, nuestra época. Te lo regalaban, sí. Eso sí, y, sí. Y una inicial de tu nombre para sujetar la servilleta también. Sí, también. Sí. Pero lo de la vajilla y los platos, he de decir y confesar que yo que tengo vajillas preciosas y buenas y todo, pues que utilizo las de diario. Siempre de, la misma. De cuando me casé. Claro. ¿De cuando me casé? Mira, Tony me ha hecho un regalo. Sí, fíjate. Que ya le he abrazado y le he besado y le he dado las gracias. Es un sonajerito precioso, metálico. Pasa que como yo no sé de qué año es. Yo, claro, no sé de qué año es. Y me viene muy bien para que cuando el niño crezca decirle, mira, esto era de tu bisabuelo, que pasó por las manos de Tony. La trola de tu padre. Claro. Bueno, pero yo creo que no es tan antiguo, ¿eh? Lo parece. Le puedes decir que era de Alfonso XIII. Vamos a hablar con Pili, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas, Pili, ¿cómo es su caso? Pues yo tengo, bueno, no sé si se llama radio o transistor de mi abuelo, que funciona mejor que los que hay hoy día. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo es el modelo de grande, me refiero, pequeño? Te he mandado en tu Instagram, te he mandado unas fotos. Ay, mira, voy a... Es pequeñito, rojo, sí. Y pone la marca Nacional. Nacional. Sí, hombre. Ah, mira, oye, qué bonita. Claro. Y me dice que esto funciona perfectamente, porque esto... Que funciona, pero vamos, es que mi madre haciendo limpieza y demás, digo, yo quiero un recuerdo de mi abuelo, porque yo de pequeñita siempre me iba a su casa y demás. Y, por cierto, si no me equivoco, la primera emisión que tuvo la COPE fue el 1 de enero de 1979. Olé. La verdad que ahora mismo queda fatal que le diga que no lo sé, pero por ahí debió de, sí, más o menos, ¿no? De andar. No sé, yo creo que no, creo que 69 es muy pronto, creo, para no, 79. Ah, 79, puede ser, ahí sí puede ser. Pero esta radio iría a pilas, ¿no? Digo yo. Pilas, claro. Claro, sí, transistores. Los transistores antiguos que, es verdad, salían muy buenos. Sí, sí. Y los que trabajamos en la radio tenemos aparatos algo. Pero yo tengo en mi casa. Oye, mi abuela. Funcionando. Sí. Me están mandando carteras por Instagram y, sí, y sí. Están de museo, ¿eh? Sí, sí, sí. De museo egipcio, ¿eh? Y lo de los tickets caducados que no se ven además porque ya la tinta se ha ido. Vamos a hablar con Miguel Ángel. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenas, amigo mío. ¿Cuál es la suya? Pues son unas camisetas que tengo para dormir. Sí. Yo soy muy caluroso y no puedo dormir con pijama y solo duermo con camisetas. De cuando mi madre me las compró, tendré yo 15 años y tengo 52. ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero y cómo le caben esas camisetas? Hombre, yo tengo un tipito, ¿no? Pero vamos que... Qué envidia. La mujer ya ha hecho varias incursiones para pa tirármela y dice que no. Porque ¿cómo es la camiseta? Son camisetas de manga corta. Ya hay algunas parece que son de sisa. Sí. O sea, ya le quedan poco. Uh-huh. pero son, ya están tan lavadas y tan finitas, lo que pasa es que ya no las encuentro tal cual, y cuando me tengo camisetas nuevas compradas, claro, y no me las puedo poner, porque claro, son distintas, y esto es un papel de fumar, y claro, yo me levanto por la mañana y no sé si me voy a pedir Mercadona con la camiseta puesta o... Con publicidad de Rumasa por delante, ¿no? Vamos, espectacular, espectacular. Y mi hermano se casó hace ya, bueno, no sé, 20 años, uh-huh. Se casó mi hermano por lo menos. Y la mujer lo primero que hizo fue tirarle todas las camisetas. No me diga eso. Es un crimen importante. Los cuñados son los cuñados. Hicimos esta perla escondida y me las dio a mí. Está bien. Ahora, esas prendas que acaban siendo como papelillos de fumar, yo soy muy fan. Bueno, si el algodón que, es bueno. Porque tiene muchos agujeritos en la parte de abajo de la camiseta, porque se han rozado con el cinturón o con el... A mí el amor, yo soy, tú sabes que el amor... ¿El amor? Me lanzo al amor, sí. Pero yo creo que una pareja no debe tirarle ropa a su cónyuge. Ya. Porque de una madre no te puedes divorciar. Pero hay cosas que a mí no me gustaría que me tiraran. Por cierto, es verdad, estoy recibiendo yo también muchos vídeos de carteras. Hay algunas carteras por ahí. Sí, bueno, escúchame, cuando son de piel y son buenas, la piel se va suavizando con el paso de los años. Vale. Entonces es muy agradable tener esa cartera en la mano. A ver, tenemos aquí nos ha llegado un comunicado Twitter, de última hora. Un casi, comunicado de última hora. Sí. A ver, Herrera en COPE, Antonio Agredano. El uso de las escaleras mecánicas en modo carretera, es decir, derecha parado, izquierda camina, perjudica su mantenimiento, que me está diciendo, ojo, Andrés. El lado izquierdo soporta, ¿verdad?, más peso dinámico. Tiene sentido. Cura de humildad. Desgaste prematuro por asimetría. Paradójicamente pero reduce eso es la quien capacidad. Lo manda, lo que tiene que ver es quién lo manda. Y el flujo de las... No, pero tiene sentido, ¿eh? Porque claro, tú estás dándole más peso y más tal al lado izquierdo de la... Pues mire, Andrés, pues tiene sentido lo que dice. Lo que pasa es que está complicado cambiar esto. Cambiar esto ahora, poner esto en un país, ¿de acuerdo? Yo solo estoy diciendo que... Tiene pero sentido, vamos, ¿eh? Compensa, lo que dice. Pero compensa, ¿qué base Antonio, tiene Andrés? Antonio, vamos a ver. Hombre, solo es ingeniero técnico industrial. Bueno, pero no es especialista en escalera. Andrés, un abrazo. Claro, gracias por el comentario. Curioso. Porque he sido muy criticado. Libre. Vamos a hablar con Ignacio. Ignacio, muy buenas. Buenos días. Buenos días, Ignacio, muy buenas. Vamos a ver, mire, yo tengo unos zapatos, unos Yanko, buenísimos, por cierto, que me compró, voy a cumplir 64 y me compró mi madre con 14 años. ¿Qué está diciendo? Dios la tenga en su gloria. Me costaron 4.900 pesetas. Caro, los pagó poquito a poquito, los pagó poquito a poquito porque ella quería que su niño tuviese unos zapatos Yanko. Porque y son de vestir. De vestir. Son de vestir con la suela de estas de goma, pero que zapato. Son magníficos, son los zapatos marrones. Pero siempre y eso no se lo puede poner, ¿no? Porque con 14 ¿cómo años... ¿Cómo que no? Con 14 años tenía yo la misma aba que tengo ahora. ¿Me está diciendo? Sí. Pero bueno. La misma, un 43 y sigo teniendo un 43. Oye, pues para con 14 años un 43 es un buen pie. El zapato Yanko era magnífico. Ese zapato ya era mallorquín, quiero recordar, la empresa. Sí, eran de Mallorca, sí. No sé si seguirán existiendo. Yo creo que la compró alguien. En la empresa la compró alguien. Me han mandado por Instagram, perdona, Goyo, una foto de una cartera, pero lo importante es el contenido del mensaje, porque me dice Carolina, hola, Brad Pitt español, nuestro Brad Pitt. Uy, bueno, Carolina, lo aquí que se están perdiendo la forma, los papeles y la tontería. No lo pongo en directo porque... Ya. Bueno, 950-60-06, estamos hablando de qué es lo más antiguo que tiene y que sigue, utilizando. Carolina. Por cierto, aquí lo he mirado por curiosidad, el estirón fuerte en los hombres suele ocurrir entre los 12 y 15 años, esto sí lo sabíamos, pero el pie puede crecer hasta los 18. Entonces, en mujeres, generalmente hasta los 15 después años. Después de los 65 antes. No dice nada. Si hay estirón, no para arriba no. No dice nada. Vaya, encoge. Vamos a hablar con María Rosa. Rosa, bueno, María Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas. Cuénteme. Mira, yo tengo 75 años. Mi padre nació en el año 18. Bueno, pues tengo su plato de Ramiri. Hombre, el plato, ¿eh? Pues sí, un plato que es de aluminio. Sí, metálico. O sea, más que el Ramiri de la guerra, porque mi padre estuvo en el frente. Ah, sí, ¿eh? Y ese plato lo uso todos los días que hay patatas en mi casa. ¿Qué me está diciendo? Porque he hecho las patatas en agua ahí. Ah, y una pregunta, ¿de qué? O sea, ¿el plato de qué material es? Es como aluminio. ¿Cómo algo aluminio? Así, además está bollado por un lado o por otro. Oye, pues tiene su punto emocional tener un plato tan antiguo, ¿eh? Porque, oye, estamos hablando de muchos años, ¿eh? En mi casa hubo un par de vasos de Duralex, de los primeros Duralex que salieron justo después. No, mucho anterior. Fueron los primeros que vinieron a España porque los trajeron al ejército. Y mi padre estaba haciendo la mili en intendencia y se quedó con dos. Y mi padre se murió, tenía... Mi padre era del año 10, no, del año 20. Que quebró Duralex, por cierto. Es que Duralex dura mucho. Sí, claro. No, pues la empresa bancarrota. Más de 40 años. Sí, se fueron a la bancarrota, pero sí, han vuelto a sacar vajillas ahora, ¿eh? Vamos a terminar con Diego. Diego, muy buenas. ¿Diego? Sí, Herrera, buenas tardes. Buenos días. ¿Pasa, Diego? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Y usted? Ya voy a cortar el coche. A ver, sí, corte. Voy a cortar el coche. Ahora. La sierra. Ahora bien. Buenas tardes, vamos a ver. Mi anécdota es muy curiosa. ¿Sí? Porque teniendo a mi hijo, yo tengo 78 años. Y en el 92 tengo cuatro hijos, los cuatro han estado criados en Estados Unidos. Y fui a la del mayor, a la graduación en el 92. Yo he sido un adicto y lo sigo siendo a la sal de fruta. Entonces, un bote muy peculiar ahí. Hombre, es que entonces no existía todavía ni el omeprazol. Sentaba muy bien la sal de fruta. Sí. Entonces, total. Yo la sigo usando, ¿eh? Sí. Todos los días. Vale. En casa yo tenía una cucharilla que era ideal para cogerla. Entonces me llevé allí el bote y resulta que allí no podía aumentar la cucharilla. Sí. Me una allí en recepción, me subieron una de alpaca y entraba perfectamente. Y desde entonces me la traje para acá, para España, y la sigo usando todos los días. O sea, 30 años la cucharilla, ¿eh? No, 30 no. ¿Del 92, 33? 33 años. ¿Y la anterior? ¿Qué hizo con la anterior? ¿No la guarda? La anterior es que... No, es que la anterior era... Como no me entraba ninguna, no era la buena. Era o muy pequeña de café pequeña, o era de me tenía que echarme un puñado en las manos, echarlo en el vaso con el agua, y no me apetecía. No es lo mismo. Ya. Buen provecho, Diego. Un eructito y... Me ayudan cuando estoy lejos. 33 años de cucharilla también son muchos años. Fantástico esto, Tienen mordidos mis huesos. Al final de esta hora le pedimos lo de siempre a Antonio Agredano, que reúna todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica. Su crónica perpleja. Mi madre me tiró un jersey azul marino que yo lavaba y me ponía. Lo lavaba y me lo ponía. Ese jersey era mi personalidad. Tenía agujero en los puños, alguno en el cuello, era enorme, oversize, se dice ahora. Yo era grunge y a los grunge nos gustaban esas prendas estropeadas por diosera que combinábamos con los vaqueros rotos y con el pelo largo y las zapatillas de deporte. Yo necesitaba un jersey así para tocar la guitarra en el parque y beber litrona. Ese jersey era todo lo que yo era a los 16 años. Y llegué un día del instituto y lo busqué entre la ropa limpia, entre la ropa sucia, en mi armario, en el cesto de la plancha y nada. Así que mi madre, que sabía perfectamente lo que yo estaba buscando como un perrito olisqueando por las esquinas, me dijo con esa severidad satisfecha que tienen las madres cuando quieren dar una lección de vida, me dijo, si estás buscando ese jersey lleno de agujeros y descolorido que te pones siempre, no busques más porque lo he tirado. Así que yo salí corriendo a la cocina, miré en el cubo de la basura y apareció ella por detrás, mi madre, con el estrambote final, ya con el descabello, con la frase definitiva. Lo he tirado al contenedor, en la calle. Así que ya no había redención posible. Mi prórroga quiso sacar de mi vida ese jersey y empleó toda su capacidad para hacerlo. Yo lloré, es ridículo llorar por un jersey, lo sé, pero lloré, me enfadé mucho, me encerré en el dormitorio, quizá ni almorcé, me sentía traicionado. Pero la verdad es que pasa el tiempo y veo las cosas de otra forma. A mí no me gustó lo que hizo, aunque ella tuviera sus motivos, pero ahora que yo soy padre y tengo que tomar decisiones crudas, a mí no me gustaría que mis hijos fueran al colegio con ropa tan estropeada. La personalidad debería ser algo mucho más complejo que un estilo de música. De lo que me doy cuenta, pasado el tiempo, es de que la edad nos enfría. Nos hace poner las cosas en una balanza. Los afectos, los caprichos, los deseos, las esperanzas. Creo que lo llaman madurar. Que es saber también hasta dónde. Es decir, cuándo tirar algo que no sirve, cuándo deshacernos de un recuerdo, cuándo salir de una relación que murió hace años, cuándo poner las cosas en su sitio en el trabajo, porque madurar, como decía, es también controlar el tiempo. Todo tiene su instante y su caducidad. Todo tiene su propio ritmo. También nosotros, que pasamos de hijo a padre y luego a abuelo. Y miraremos atrás y entenderemos que los años son solo un aprendizaje que nunca acaba. Y que la vida sigue siendo un cuaderno lleno de garabatos y de comienzos. ¿Qué cuento para dormir? Van de la mano del sueño que quiero. Juegan a verme pequeño, siguen sintiéndolo así. Viven detrás de un espejo, delante de mí. Carajo, me has dicho, me has hablado antes de una serie que te estaba gustando, ¿no? Que has empezado no, a ver o que no. He empezado a ver y no sé cómo está. Él y ella creo que se llama, ¿no? Él y ella, ¿la habéis visto alguno de los de aquí? Sí, yo la he visto. ¿Qué tal está? Bueno, ya bien, no la termino bien, de ver. Bien, ya, bien. Pero me he visto una muy buena que se llama, porque me obliga a mi mujer, que yo sí. No la veo. Se llama Departamento Q. Departamento Q. Yo he visto Innato y también alguna otra peliculita pues que recomendaremos con Jerónimo José Martín. Sabéis que hay Goyas, así que bueno, vamos a repasar un poquito las películas. Yo voy a la última. Ayer vi El Paciente Inglés, que no la había visto. Paciente Inglés. Va muy bien. No la había visto. Está bien. Señores, pasado un muy buen fin de semana. Igualmente, eso espero, claro, eso espero. María José, tengo cuerpo de viernes hoy. ¿Tienes cuerpo de viernes? Tengo cuerpo de viernes. Bueno, que tiembla Sevilla. Y día de viernes, mira qué día más bonito. Nos acercamos a las 11, las 10 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE. Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios. Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Expósito va más allá de la noticia. ¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa. Escucha a Ángel Expósito. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Ya son las 11, las 10 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Información con Alberto Herrera. Venezuela.